Vamos a empezar con la serie que se llama El Evangelio. El Evangelio. En esta semana y las siguientes 5 semanas vamos a conocer el Evangelio y cosas que tienen que ver con este maravilloso y poderoso mensaje, que es el mensaje más importante de toda la Biblia, como se nos revela en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses. Cosa curiosa, pero vamos a empezar con el final. Es decir, en este primer estudio vamos a conocer los resultados del Evangelio en la vida de la persona que lo recibe. Que normalmente es lo último que se ve. Una vez que se anuncia el mensaje del Evangelio, una persona acepta este mensaje, lo hace suyo, este mensaje produce un impacto y el impacto se puede ver a través de ciertas evidencias. Hoy Pablo, el autor humano que Dios usó para inspirar esta parte de la Biblia, nos va a decir algunos resultados visibles en la vida de las personas que reciben el Evangelio. Así que si tiene sus apuntes allí y quiere tomar nota, usted puede ver a mero arriba, dice los resultados del Evangelio en los creyentes. Para esto vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 al 4. Y si usted tiene Biblia, ábrala ahí, si no, en la parte de atrás de la hoja está el pasaje bíblico. Así que dele vuelta y lea junto conmigo. Voy a leer Primera de Tesalonicenses 1, del 1 al 4. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses que está en Dios, el Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. Esta es una carta, y como en todas las cartas, normalmente se escribe el autor al principio y hasta los destinatarios y un saludo. En la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, él hace eso en el versículo 1. Dice Pablo, Silvano y Timoteo. Voy a explicar, antes de entrar en los detalles, el asunto del contexto de la carta. Mire, Pablo era un apóstol que se dedicó a hacer trabajo misionero, como lo que estábamos hablando antes. Pablo hizo, hasta donde sabemos, 4 viajes misioneros. De 3 de ellos sabemos en el libro de los Hechos está registrado. En los tiempos bíblicos el Evangelio empieza con Jesucristo, luego sus 12 apóstoles empiezan a predicar el Evangelio en las regiones alrededor de donde se movieron con Jesús, y el Evangelio se empieza a propagar. Llega a una ciudad lejana que se llamaba Antioquía, y en Antioquía Dios levanta la primera iglesia no judía fuerte y poderosa en los tiempos del Nuevo Testamento. En esa ciudad había líderes multiculturales, y entre ellos Dios llama a Bernabé y a Saulo, que también se llama Pablo, en Hechos 13, versículo 9, no lo busque, pero se nos dice, hablando de Pablo y Bernabé, que Pablo, que también se llama Saulo. Saulo es la versión aramea del nombre, y Pablo es la versión griega del mismo nombre. Así como decimos en español, Miguel, y entre los cuates, el Mike, le dicen, ¿no? Pero es el mismo, es la traducción del nombre Saulo en arameo al griego es Pablo, es el mismo sujeto. Así que Dios llama a Pablo y a Bernabé a salir a predicar el Evangelio en las naciones. Y salen y hacen un viaje, y después regresan a dar el reporte de todo lo que Dios había hecho, y nacen muchas iglesias de su viaje. Después del primer viaje misionero, Pablo tiene que viajar a la ciudad de Jerusalén, que era la capital del cristianismo en ese tiempo, desde Antioquía, porque se suscitó un problema. El problema es que muchos judíos que se habían convertido al cristianismo decían o propagaban las ideas en las iglesias nuevas de que era necesario que los cristianos de las demás naciones que no eran judíos tendrían que practicar los ritos del judaísmo, como la circuncisión y el sacrificio de animales y otras cosas. Entonces se hace un debate, ¿deben o no deben convertirse los cristianos de otras nacionalidades al judaísmo o solamente a la fe cristiana? Así que los apóstoles hacen una reunión especial en la ciudad de Jerusalén para debatir este asunto. Y a la conclusión que llegan en Hechos capítulo 15, está todo eso, es que no. Los cristianos que no son judíos no tienen que practicar esos ritos. Solo la fe en Cristo es suficiente. Y vivir una vida libre de inmoralidades y de idolatrías, dicen ellos. Así que así terminan. Bueno, en ese viaje, Pablo regresa a la ciudad de Antioquía para darles la noticia de la conclusión a la que llegaron todos unánimemente. Y envían un líder junto con él para acompañarlo a darles la noticia, para ratificar que era cierto lo que acababan de cumplir. Y ese líder era un profeta que se llamaba Silas. Silas es el nombre arameo, y la versión griega del nombre Silas es Silvano. No sé si le gustaba silbar mucho o no, pero así se llamaba, ¿ok? Así que Silas viaja con Saulo, con Pablo, a Antioquía para darles la noticia de que sí, solo por la fe en Jesucristo hay salvación y no hay que cumplir ritos. Muy bien, Silas, al ver cómo Dios estaba haciendo crecer la obra en la ciudad de Antioquía, decide quedarse ahí, ya no se regresa. Así que Pablo y Bernabé deciden salir a un viaje misionero por segunda vez. Pero en lugar de ir juntos, se dividen en dos equipos. Bernabé toma a Juan Marcos y sale para un rumbo, y Pablo toma a Silas y juntos salen como equipo misionero. Salen. Y en su salida empiezan a pasar por las iglesias en las que ya habían predicado en el primer viaje. Y al pasar por la iglesia que estaba en una ciudad que se llamaba Derbe, encontraron a un discípulo joven que se llamaba Timoteo, que tenía un gran potencial para servir a Dios. Así que Pablo lo invita a acompañarlo, y a partir de ese momento, en Hechos capítulo 16 se narran estas cosas, Pablo lo adopta como un hijo suyo, espiritualmente y también como un padre adoptivo. Y salen al segundo viaje misionero. Y en ese segundo viaje misionero, entonces ya van Pablo, Silas y Timoteo, los tres misioneros, y empiezan a predicar en nuevas ciudades donde no habían predicado. Y en eso andaban cuando finalmente llegaron a una ciudad que se llamaba Tesalónica. Tesalónica. ¿Cómo se llama la ciudad? Allí en Hechos 16 también se habla de eso. Y cuando llegan a Tesalónica, predican el evangelio a los judíos. Primero, siempre era la costumbre de Pablo llegar a la sinagoga y hablar a los judíos. Y después de eso, empieza a levantarse una gran oposición. Algunos judíos creyeron, pero muchos no. Entonces se opusieron a Pablo. Dice Pablo, bueno, pues nos vamos a los no judíos, que se les llamaba gentiles en aquellos tiempos. Y se salen a la calle y empiezan a predicar en las calles. Y muchos gentiles que habían oído desde afuera de la sinagoga se emocionan y creen el evangelio. Pero eso genera una gran revuelta en la ciudad. Y empiezan a atacar a los nuevos cristianos que acababan de conocer el evangelio. Así que no pudieron pasar mucho tiempo Pablo, Silas y Timoteo cuando tuvieron que salir de Tesalónica por motivos de seguridad y también misioneros. Y se queda un grupo de cristianos allí. Y entonces Pablo viaja hacia el sur a la ciudad de Corinto. Y en la ciudad de Corinto, Pablo se queda muy preocupado por lo que habrá sucedido con la fe de los nuevos cristianos. Y entonces le dice a Timoteo y a Silas, ¿saben qué? No me quiero quedar así con esta angustia. Regrésense a ver qué pasa. Pablo y sus compañeros misioneros se habían quedado un tiempo suficiente en la ciudad de Tesalónica, les enseñaron muchas cosas, pero no lo suficiente como para estar seguros que iban a soportar todas las persecuciones que se desataron en contra de aquellos cristianos. Así que manda a Timoteo y a Silas de regreso, y él se queda en Corinto esperando la noticia. Entonces, después de un tiempo, regresan Timoteo y Silas con el reporte, y cuando Pablo lo escucha, se emociona de oír las buenas noticias que le trajeron. Pero se emociona mucho. Y en respuesta, él escribe esta carta. Esta es la carta, la primer carta que se escribió. De los 27 libros que hay en el Nuevo Testamento, probablemente es el primero de los 27 en escribirse. No había Nuevo Testamento todavía. Hay debate en algunos círculos teológicos, dicen que fue Gálatas tal vez, o que fue el Evangelio de Marcos. Pero lo que sí es seguro es que esta es la primera carta de Pablo. Probablemente la primera de todo el Nuevo Testamento. Así que no había Nuevo Testamento cuando se escribió. Esta es la primera versión escrita de las enseñanzas cristianas. Ni siquiera los evangelios se habían escrito. El Evangelio de Marcos se escribió en las mismas fechas, pero en la ciudad de Roma. Y después el Evangelio de Mateo y el de Lucas se vendría a escribir después del tercer viaje misionero de Saulo. Y el Evangelio de Juan fue el último ya cerca del final del siglo, cuando todos los apóstoles habían muerto, excepto el apóstol Juan. Así que esta es la primera versión escrita del cristianismo original. Y vamos a aprender de ahí grandes lecciones que tienen que ver con el Evangelio. Si ustedes están ahí en su bosquejo escrito y quieren seguir conmigo, vamos a empezar a notar que él empieza dando gracias y dice, ahí debemos dar gracias a Dios siempre por otros cristianos. Cuando nosotros vamos al versículo 1, dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a ustedes. Ahora vamos a empezar en el versículo 2 a ver la primera acción de gracias de Pablo. Mire, en estos primeros versículos Pablo va a dar gracias a Dios por tres cosas. Pablo va a dar gracias a Dios por tres cosas. ¿Por cuántas? Por tres cosas. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando revisamos la gramática del texto, vemos que él dice, damos gracias y luego aparecen, al menos en el idioma griego, que fue el original, así trataron de traducir las versiones en español y en todos los idiomas, hay tres gerundios. Un gerundio es una palabra que está subordinada al verbo principal. Dicho de otro modo, Pablo va a dar gracias por tres cosas. Y las tres cosas que va a dar gracias, para los que toman nota, ahí ustedes tienen los espacios en blanco. En primer lugar, va a dar gracias siempre por todos, dice él. Mencionándolos, dice en el versículo 2, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos. Así está el primer gerundio. El gerundio es mencionando, dice, mencionándolos en sus oraciones. En el versículo 3 está el siguiente. Dice, recordándolos, los recordamos constantemente. Y en el versículo 4 está el tercero, donde dice, hermanos amados de Dios, sabemos, en griego literalmente dice, sabiendo. Así que él va a dar gracias, la forma en que Pablo va a dar gracias es mencionándolos, recordándolos y sabiendo. Ahora, en palabras simples para nosotros, el primer motivo por el que da gracias él es siempre por todos, por todos. La primera cosa que observamos es que Pablo dice aquí que él daba gracias siempre y gracias por todos. Voy a hacer una explicación muy simple aquí. ¿Sabe? Una costumbre inquebrantable en la vida de oración del apóstol Pablo es que él, antes de pedir cualquier cosa a Dios, siempre daba gracias. Siempre antes de pedir, él daba. Nosotros oramos diferentes. Primero ni oramos a veces. Pero cuando oramos, lo hacemos normalmente ¿para qué? Para pedir. Pero Pablo desarrolló la costumbre a tal grado que él tenía la autoridad para decir, siempre damos gracias. O sea que ¿cuántas veces daba gracias? Siempre. Y él nos va a hablar de eso al final de la epístola otra vez. Dice, dad gracias en todo, imperativo, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Siempre daba gracias antes de pedir. Siempre. Deberíamos seguir el ejemplo de ellos. Antes de pedir, aunque sea brevemente, siempre dar gracias. Digamos que yo le voy a pedir a Dios que sane a mi hijo si estuviera enfermo. Yo le diría, Señor, gracias porque tú siempre nos oyes. Ahora te pido. ¿Me entiende? ¿Cuánto me tardé en dar gracias? 10 segundos. Pero no perdí la oportunidad, como Pablo decía, de dar siempre gracias. Cuando no conocemos a Dios, no lo buscamos. Y si lo buscamos a nuestra manera, para pedir nada más. Pero ahora que estamos conociendo al Señor, antes de pedir, damos. ¿Y qué damos? ¿Qué damos? Gracias. Aunque sea damos gracias. ¿Ok? Así que siempre daba gracias por todos. ¿Sabes? Es una costumbre muy poderosa que lo preparaba a él para esperar lo mejor de las personas. Porque la única forma en que puedes dar gracias por alguien es encontrando algo bueno en esa persona, ¿no es cierto? O sea, tú no podrías decir, Señor, te doy gracias por este ladrón. Pues no, no podrías decir eso. Tendrías que programarte, predisponerte para buscar una virtud en la persona o un acierto para decir, ah, voy a dar gracias por todos. Entonces, para dar gracias por todos, me estoy forzando a mirar algo bueno. ¿Me entiende? Por eso es tan poderoso aprender a dar gracias siempre por todos. Porque casi todos nosotros tenemos la costumbre de ver a la gente en términos de blanco y negro. préstame dinero, ¿no, Humberto? Y si dice no, ¿no? Ah, mal, mala persona. Y si dice sí, ah, qué buena persona. Pero nadie es totalmente malo ni totalmente bueno, ¿cierto o no? Solo Dios es 100% bueno y el diablo es 100% malo. Aparte de ahí, siempre hay algo bueno que podemos encontrar en las personas. Así que un rasgo del cristiano es siempre dar gracias por todos. Luego dice Pablo en el versículo 2. Estamos leyendo el versículo 2, dice: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Y ahora él se va a enfocar en el segundo aspecto. Debemos dar gracias por sus buenas obras. Para los que toman nota, por sus buenas obras. Y aquí es donde me voy a concentrar la mayor parte del tiempo del mensaje. Porque esta es la parte más importante de este mensaje. Fíjese lo que dice en el versículo 3, voy a leer. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de tres cosas. Número uno, a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Después que da gracias por todo, siempre Pablo, ahora específicamente va a dar gracias. En primer lugar, dice él, recordando la obra de su fe. Déjeme explicarle algo. En el idioma griego hay dos palabras diferentes para referirse al trabajo o a las obras que las personas hacen. Una palabra es la palabra ergos o ergón, y la otra palabra es kopos. La palabra ergos en griego significa una obra en sentido general. Hacer un trabajo, un trabajo, una actividad. Y la palabra kopos significa trabajar muy duro, trabajar con las manos físicamente, trabajar, eso normalmente se traduce, en la Biblia al español la traducen como labor o como trabajo arduo o esfuerzo. También se tradujo la palabra kopos, a veces no se traduce trabajo, se traduce angustias, se traduce en términos de un trabajo arduo. Ahora voy a explicar por qué nos dices esto, Luis. Porque las dos palabras se usan en este versículo. En primer lugar, Pablo dice que cuando una persona ha recibido el Evangelio se va a notar por las obras. Y esas obras son tan claras que lo hacen sentir acciones de gracias. Fíjese, ¿qué hacen los que han creído en el Evangelio? Porque hoy en día podemos decir, esta semana estábamos nosotros, mi esposa y yo, en una tienda aquí en la ciudad, y se nos dio la oportunidad, hicimos una compra, y en lo que nos hacían el recibo, yo empecé a hablar con la señora que nos estaba atendiendo, en inglés, porque no hablaba español. Y le empecé a hablar, le pregunté si iba a alguna iglesia, le empecé a hablar de Dios, le pregunté de su vida espiritual, me dijo que no iba a ninguna iglesia, pero que ella pues había sido criada católica y que aunque no iba a la iglesia se sentía pues que era una buena persona. Entonces yo le dije, pero hay algo más. Hacer buenas cosas es muy bueno, le dije. Pero hay algo más importante que eso. Es muy simple de entender, pero muy profundo de sus implicaciones. Si le gustaría saber de eso, venga a la iglesia y le explicamos. O hablemos en otra oportunidad porque estaba ahí trabajando. Y ella me dijo, oh sí, ya sé qué es. Hay que recibir al Señor Jesús y ya. Lo interesante es que ella sabía las respuestas correctas, pero ella decía que ella no tiene contacto con ninguna iglesia por más de 30 años. Le pregunté, ¿por qué no vas a alguna iglesia? Y me dijo, estoy desilusionada. La gente no practica lo que dice y viven muy mal. Son más amables las gentes que no vamos a la iglesia que muchos de los que dicen ser muy religiosos. Y dije, ah, qué interesante, sí, es cierto. Pero también hay de otros, le dije. Ahora, no es que ir a la iglesia te hace buena gente, no es como si vas a la panadería te conviertes en Conchita, ¿verdad? Pues no, no, ¿verdad? Pero se nota, pues, cuando hay interés en el Evangelio, hay una expresión visible de la fe en Cristo. Miren algunos versículos, miren algunos versículos que dicen aquí. Vamos a leer algunos de ellos. Obras de fe. Mateo 5:16, palabras de Jesús. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas, ¿qué? Obras. ¿Puedan ver qué? Las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Entonces las obras se ven. Tú le puedes decir a la gente miles de cosas del Evangelio, pero lo que haces hable más fuerte que nuestras palabras. Dice también la Escritura en Santiago 2:14, dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Tú puedes decir que sabes nadar. No, yo sí sé nadar. Yo sí sé nadar. Ah, sí, ah, bueno. Te subes a un barco, se hunde el barco, y ahí es donde se va a demostrar si lo que dices es verdad. ¿Cómo? Sí sé nadar, te voy a explicar, lección número uno. ¿Sí? No, pues no, obviamente no. Se va a notar sin nada, con sus obras. El evangelio es gratis, no es por obras, pero se ve por las obras. En otro pasaje que no está en su pantalla, pero en Efesios 2, del 8 al 10 se nos dice, por gracia, o sea, gratuitamente somos salvados, y esto no es de ustedes, dice, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie presuma, dice. Sin embargo, dice el versículo 10, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El evangelio se recibe gratuitamente por fe, no por obras, pero se va a ver por mis obras. Ahora, no solamente se refiere a las obras en sentido general, porque dice Pablo a Tito, en Tito 3:8, no está ahí en la pantalla, pero yo lo recuerdo, le dice, diles que se ocupen en hacer buenas obras, así les dice. A los de Creta, porque Tito estaba en Creta. Ahora, en segunda de Tesalonicenses, Pablo vuelve a mencionar el tema de la fe y las obras. Vamos a leerlo juntos. Dice, por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios les considere dignos del llamamiento que les ha hecho. Ahora, observe esto. Pablo está orando por los tesalonicenses, y pide para que Dios los considere dignos, pero ahora va a pedir por una segunda razón. Dice, pido para que por su poder, Dios, perfeccione toda disposición a hacer el bien y toda obra que realicen por la fe. Pregunto yo, ¿qué obra, qué acción, qué iniciativa, qué esfuerzo estás emprendiendo por la fe que dices tener? Tú dices que tienes fe, pero tus obras son las que demuestran tu fe. Pablo dice, yo doy gracias a Dios por la obra de ustedes. Ahora, pero él destaca no solamente la obra de ellos, sino la motivación por la que hacen esta obra. Dice, yo doy gracias por la obra que procede de su fe, no de su orgullo, porque decir, ah, yo les voy a demostrar aquí. Yo les voy a demostrar. Pero dicen, no lo hacen con, lo hacen por orgullo, lo hacen por la fe que tienen, hacen esta obra. Quiero que observen claramente cuando Pablo dice en este versículo que él daba gracias y pedía a Dios por su poder que perfeccionara en ellos toda obra que realizaran por la fe. Dicho en otras palabras, pregunta, ¿saben ustedes, amigos, que hay muchos hospitales que han sido fundados por cristianos? ¿Por qué creen que algunos de los hospitales aquí en Estados Unidos se llaman Hospital Metodista, Hospital Presbiteriano? Porque hubo gente de iglesias que dijeron, hace falta ayudar a los enfermos que no pueden pagar. Y entonces a alguien se le ocurrió, quizás era un médico, quizás era alguien más, un empresario, dijo, vamos a hacer algo. Y alguien dijo, vamos a hacer un hospital. Y entonces vino Luis Floriano, le dijo, ¿con qué dinero lo vas a hacer? Pero como ellos tenían fe en Dios, dijeron, no sabemos ahorita cómo, pero tenemos fe, que de algún modo Dios va a proveer. Y tuvieron iniciativa. Yo trabajé 5 años en el mundo de la empresa. Antes de venir aquí a Tracy, trabajaba para una compañía grande. Y me gustaba mucho comprar una revista cada mes que se llamaba El Emprendedor. Es una revista de finanzas que se vende en México. Siempre te está dando ideas de cuáles son las mejores franquicias, los mejores negocios en que tú puedes invertir tu capital, tu dinero o tu talento. Me gustaba porque yo tengo un espíritu emprendedor. Me gusta empezar cosas. ¿Saben de quién viene este sentimiento? Del Evangelio. El Evangelio tiene un impacto activo en la vida de las personas. No es que yo recibo el Evangelio y creo en el Evangelio para esperar a Dios, a ver cuándo viene, ay, mientras me echo aquí mi piña colada. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu fe? Dices, no, es que yo no puedo empezar un hospital. Bueno, pero puedes empezar algo, ¿no? Lo que sea. ¿Qué estás haciendo? Dime, ¿qué estás haciendo? Dios ha puesto en ti una semilla de emprendedor. ¿La estás haciendo fertilizar? ¿La estás haciendo crecer? Algo de emprendedor hay en ti si ya tienes el Evangelio. Pero no solo eso. Dice la obra de su fe y luego dice el trabajo motivado por su amor. Aquí la palabra trabajo ya no es ergon, ya no es obra. Es la palabra kopos, que significa trabajo durísimo, fatiga, esfuerzo. Por eso yo dije, o yo pregunto en la segunda pregunta, ¿cómo hacen lo que hacen los que han creído en el Evangelio? Se esfuerzan por amor. Mire, así está la cadena de pensamiento. ¿Ya recibiste el Evangelio? Bueno, ¿qué estás emprendiendo? ¿Qué estás emprendiendo? No, pues aquí estoy yo tranquilo. Ah, sí, no, pues, ¿qué estás emprendiendo? Bueno, dices, voy a barrer mi casa. Ok, barre tu casa para la gloria de Dios. Y la barres facilito. Luego Pablo dice, no solo veo las obras que emprenden, sino que veo el empeño con que lo hacen. No solo empiezan cosas, sino que se esfuerzan al hacerlas. Digo, tú puedes, tienes 20 años de experiencia barriendo, así que barrer para ti pues es muy fácil. Pero a ver, barre con el palo de la escoba al revés. Ah, eso sí está difícil, ¿verdad? No, pues basurita por basurita. Mira, no sé qué idea Dios está sembrando en tu corazón. Algo debes emprender. Algo bueno debes emprender por fe. La pregunta es, no te conformes con emprender cosas que siempre te resultan fáciles. Dios te ha dado para emprender cosas que van a requerir tu esfuerzo. Pero el esfuerzo no de tus fuerzas van a resultar, sino del amor que tienes por él. ¿Por qué te esfuerzas tanto, Luis? ¿Por qué te esfuerzas tanto en preparar tus mensajes? Porque lo hago para Dios, porque lo amo a él y amo a los que me escuchan. Por eso me esfuerzo. ¿Por qué te esfuerzas tanto en hacer esas comidas que estás haciendo para compartirle a la gente? Que te queden bien ricas. ¿Ni a tu marido le cocinas así? Ah, porque estas son para el Señor, dice. Y el esposo dice, ay, Señor, por favor, toca el corazón, ¿verdad? Cuando tú estás emprendiendo algo, ok, lo haces por fe. La pregunta es entonces, ¿te esfuerzas? ¿Haces algo que de veras requiera tu esfuerzo o nada más te conformas con lo sencillo? Ahora, la tercera cosa que le va a decir, dice, no solo emprenden obras por fe y se esfuerzan por amor, sino que además dice que tienen constancia, dice el versículo 3 al final, y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La palabra constancia es la palabra griega hupomone, que se usa 32 veces en el Nuevo Testamento griego y significa aguantar bajo presión. La traducción más precisa de esta palabra es perseverancia. Perseverancia. ¿Qué es perseverar? Es aguantar bajo dificultades. Los tesalonicenses tenían muchas dificultades. Mire cómo dice este versículo. También en 2 Tesalonicenses, Pablo les dice, así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia. Todavía los recordaba por esa virtud. Y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Les fue re mal a los tesalonicenses al creer en el Evangelio, sus propios parientes y vecinos se les echaron encima. Pero ellos aguantaron, no solo aguantaron en su fe, sino que haciendo cosas buenas y esforzándose por amor y a lo largo de los días. ¿Qué es la perseverancia? Es aguantar a través del tiempo. ¿Y por qué aguantaban? Porque ellos sabían que Jesucristo les iba a dar su recompensa al final. Por eso no solamente por cuánto tiempo, a lo largo del tiempo. ¿Y por qué motivo? Porque saben que Cristo viene y algún día les va a pagar por su sacrificio, por su esfuerzo. ¿Qué estás emprendiendo tú? Segundo, ¿es algo que requiere tu esfuerzo? ¿Es algo fácil para ti? Y tercero, tal vez lo emprendes y te esfuerzas un día, pero luego ya te desanimas y le aflojas. Miren, yo he ido varias veces al gimnasio. Se nota, pastor. ¿Verdad? Se nota. El primer día digo, no, pues ya, voy a hacer una buena obra. Resolución de año nuevo, voy al gimnasio. Y ahí está. Viéndome en el espejo. 3 minutos y ya estamos viendo. Ok, estoy haciendo algo bueno. Pero como a los 5 minutos, ¡ay, horror! No, está pesado esto. Bueno, ya hice mi buena obra. Pero yo me acuerdo, dice, no, pero Dios dice, haz una cosa buena, pero esfuérzate. Y yo me acuerdo, digo, no, para que esto sirva tengo que aguantar 30 minutos de cardio. Ay, eso sí que es un gran esfuerzo, pero lo voy a hacer por amor al Señor. Bueno, ok. Ya estoy 30 minutos. Ay, lo logré. Lo logré. Ahí nos vemos, gimnasio. Hasta el próximo año. ¿Verdad? ¿No ven que dicen a alguien que llamó? Oye, mire, mi nombre es Luis Floriano. Tengo mi inscripción ahí en el InShape. Quiero cancelar mi inscripción. Y le dice él, a ver, pues ¿cuándo fue la última vez que vino? No encuentro su registro aquí. Ay, no me acuerdo, dice. Pues esa fue mi resolución de año nuevo, pero yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que fui. Me dijo, no, ¿sabe qué? Tiene que venir aquí a cancelarla en persona. Y dice él, ¿y cuál es la dirección? Miren, el problema con nosotros a veces no es que no hay ideas emprendedoras y que son aquellas que requieren nuestro esfuerzo. El problema es que no perseveramos a lo largo del tiempo. Si voy un día y decido hacer ejercicio y a los 5 minutos ya me ando rajando, no, hay que esforzarme. Y entonces aguanto los 30 minutos que era, pero ya mañana ya no voy. Pasado mañana ya no voy. Ya no hago las 3 veces por semana y ya no persevero. Pero Pablo dice que los de Tesalónica no eran así. Dice, él veía, cuando llega Timoteo le dice, ¿qué crees, Pablo? Dime. No, hombre, ¿qué crees? ¿Te acuerdas cómo los traían perseguidos? Sí. Siguen bien firmes, Pablo. ¿De veras? Sí. No solo eso, abrieron un desayuno para los pobres. ¿En serio? Sí. No, y luego algunos que se quedaron sin trabajo se ayudan unos a otros. ¿De veras? Órale, si trabajan horas extras algunos creyentes para compartir de su necesidad con otros que, wow, están haciendo cosas buenas por su fe en Cristo y se están esforzando. No, y no solo eso, Pablo, ya llevan todo el mes. ¿Y qué más? No, ¿te acuerdas, Pablo, cómo nos vinimos huyendo? Sí, pues estos dijeron, ya no hay misioneros aquí. ¿Quién va a predicar el evangelio? ¿Y qué crees que dijeron? Nosotros, dijeron ellos, se pusieron a predicar, Pablo. No, hombre, todavía no llegábamos a Tesalónica, íbamos llegando a la ciudad anterior y conocimos a alguien y le empezamos a hablar el evangelio y que nos dice, ¡ah, yo ya sé de ese mensaje! ¡Yo ya creo en Cristo! Y dije, ¿cómo? Si aquí no ha venido ninguno de nosotros, misioneros. Y dijo, no, a mí me hablaron unos que vinieron de Tesalónica. ¿De veras? Sí, ellos nos dijeron de Jesús. Nos contaron como uno que se llamaba Pablo, Timoteo y Silas llegaron y les hablaron el evangelio. ¿Qué crees? ¡Yo soy Timoteo! ¡No! ¿Cómo crees? ¡Sí! ¡Hermano! En el capítulo 1 adelante vamos a leer eso. ¿Cómo ellos, los tesalonicenses, dice, ya decía Pablo, ya no tenemos necesidad de predicar, porque de ustedes mismos ha salido el evangelio por todas partes, de modo que ya no tenemos que hacerlo nosotros aquí, en esa zona. Pregunto, ¿qué obras de fe estás emprendiendo para Dios? Pablo estaba primero pensando en las obras de carácter espiritual que ellos hacían. ¿Y requieren tu esfuerzo lo que estás emprendiendo? Y tu perseverancia. ¿Pero cómo hago eso, Luis? Yo no tengo ese poder. Esto no se hace en el poder de uno, amigos. Es Dios a través de nosotros. Por su espíritu nos da las fuerzas. Dios mismo es nuestra fuente de energía para lograr las obras que Él pone en nosotros emprender. Como dice Filipenses 2:13, es Dios el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Él me hace nacer el deseo de hacer nuevas cosas y luego me da las energías para esforzarme y el aguante para perseverar. Todo viene de Él. Ese es el poder y el resultado del Evangelio en los que lo creen. Y la tercera cosa por la que Pablo da gracias es por su elección en el versículo 4, cuando dice: hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. Él decía, mire, vamos a resumir toda la enseñanza de esta manera. Pablo nos va a hablar del Evangelio y de los resultados que el Evangelio produce en la vida de las personas. Y va a decir, cuando el Evangelio llega a una vida, yo lo puedo ver. ¿Y cómo lo ves, Pablo? Yo puedo ver el resultado del Evangelio en una persona emprendiendo cosas nuevas para Dios. ¿Ustedes saben que aquí tenemos una escuela de inglés? Es una obra que emprendimos para la comunidad. Y los miércoles en la noche hay una cena gratuita para las gentes que no tienen dónde cenar. Aquí pueden venir y cenar. Alguien emprendió esa obra. En el mes de abril del 20, el 20 de abril salimos de aquí en la iglesia varios a un viaje misionero a México, el país más bello del mundo, a servir a la gente con más necesidades, porque es otra obra de fe. Y nos vamos a esforzar y vamos a perseverar con la ayuda de Dios, porque así se ve el Evangelio. Y cuando otros creyentes que están alrededor de cristianos que emprenden cosas se esfuerzan y perseveran, estos cristianos no pueden más que empezar a darle gracias a Dios. Dios, gracias. Gracias, Dios, por todos, especialmente por los emprendedores espirituales. Esos que empiezan a evangelizar aunque se sienten inseguros. Los que están orando, los que tienen metas para leer la Biblia, los que se congregan, los que de su dinero se sacrifican para dar a la causa de Cristo, para que el Evangelio se predique. Te damos gracias por estos. Esa es la otra respuesta, el otro resultado del Evangelio. Una actitud de gratitud a Dios, de gratitud por todos, especialmente por los emprendedores espirituales a los que Dios ha escogido. Dios los escogió. Miren, terminamos leyendo este versículo en Efesios. Dice, en Efesios capítulo 1, ¿no está? En Efesios capítulo 1, yo se lo voy a describir, dice Pablo, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Dios no solo nos escogió para recibir la salvación pasivamente. Otra, por favor. No. Él nos escogió para que al recibir la salvación tengamos un rol activo, dinámico en la vida, en este mundo. Dios te llamó a tener liderazgo y a ser un emprendedor para su gloria. Primeramente en lo espiritual y en toda arena. Y cuando veo yo eso, no me queda más que darle gracias a Dios por la salvación que te dio al haberte escogido y por la obra de fe, el trabajo de amor y la perseverancia en la constancia, en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. No voy a terminar sin antes decir esto. Es lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Si tú todavía no recibes el Evangelio, Dios quiere transformar tu vida de ser una vida desperdiciada y pasiva a ser una vida productiva, intencional. A convertirte en un agente de cambio y de productividad en nuestra sociedad y en la vida y para la gloria de Dios y para el orgullo de tu familia. Pero todo empieza cuando crees en el Evangelio, que significa aceptar que la muerte de Cristo y su resurrección fue por mis pecados, por tus pecados. Cuando tú crees en eso y lo aceptas, entonces empieza a activarse esa semilla de Dios. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por la inspiración que nos das a través de las palabras de 1 Tesalonicenses, para llevarnos, Señor, a dejar que el Evangelio nos motive. El Evangelio es como esa batería que se le pone al juguete que antes estaba parado y ahora empieza a moverse. Te pido que tu Espíritu Santo fluya con libertad en nuestras vidas y que nos dé sueños y visiones de lo que tú quieres que hagamos por fe. Y luego que nos esforcemos, no solo oremos, pero que trabajemos arduamente y perseveremos hasta ver que para tu gloria estas cosas llegan a ser realidad. Si usted está entre nosotros y no ha puesto su fe en Cristo y quiere recibir el Evangelio, quiere creer en Cristo como su Salvador, dígale: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Quiero poner mi fe en ti, recibir tu Espíritu Santo y vivir una nueva vida. Si usted hizo esta oración, anótelo en la tarjeta de conexión desprendible del boletín. Háganos saber, porque queremos orar por usted y acompañarle en esta jornada espiritual que hoy comienza. Padre, bendice tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Thank you.